¿Cómo le va, muchachos? Buen día, aquí estoy, acá está Mariana. Buen día, buen día. Nada, estuvimos viendo Bohemios Rufianes, una banda que el viernes mencionábamos justo en el espacio cultural, tema todo lo que es escenografía, videoclip y demás. ¿Ustedes cómo se encargan? ¿Quién se encarga de hacer la parte esa de los videoclips? Mira, la verdad es que ahora estábamos teniendo rotativas con un par de productoras para cuando un poquito todo esto se calme, empezar a trabajar un poco con ellos todo ese tema de lo que puede llegar a ser un corte de difusión y bueno, todo lo que se encarga un productor artístico. Hasta el momento todo lo hacemos nosotros, tenemos el batero que realmente entiende mucho desde redes, de community manager y de todo eso, y él se encarga un poco de las ilustraciones, del arte, y bueno, del video que tenemos, digamos, de la sala que hicimos, él hizo como una animación, así que él está con todo ese tema, pero la idea es poder, viste, poder armar un equipo honesto, primeramente, y de gente trabajadora para esas cosas que escapan a nosotros, que nos den una mano para poder hacerlo lo más profesional posible, ¿no? Claro. Cuando mencionaba recién la productora, cuando pase todo este tema del confinamiento, me preguntaba, ¿no? ¿Ustedes qué están haciendo después, dentro de un rato, al finalizar la nota? Vamos a escuchar el tema Vampiros, pero ¿ustedes específicamente en este confinamiento están produciendo algo? ¿Tienen pensado algún streaming? Mira, la verdad que lo que estamos haciendo hoy es volver a reencontrarnos con los ensayos paulatinamente. Hace 2 o 3 sábados que volvimos a ensayar y nada, estamos terminando de diagramar las 4 canciones que van a ser seguramente las que grabemos en un EP. Y bueno, nada, estamos en la cosa de ensayarlas, ¿no? De todo el tema de lo que tiene que ser de los arreglitos, de que no se repitan, de tratar de buscar en el rock and roll una vueltita de tuerca un poquito más diferente de todo lo que es la escena. Así que estamos en toda esa parte de la producción y bueno, claramente trabajo en casa, ¿no? Alguno lleva un tema, otro lleva una melodía. Así que estamos tratando de terminar la maqueta para luego después poder, digamos, grabarla en un estudio, bueno, o donde podamos, ¿no? Porque nosotros hoy en día lo hacemos todo de manera independiente y realmente es muy costoso todo lo que tiene que llevar, viste, a grabar o que te lo suban a las redes, a Spotify y todo eso. Pero estamos, para hacerles claro, estamos terminando las canciones para ajustarlas y para después poder grabarlas. ¿Y hace cuánto que se conformó Bohemios, Mariam? Mira, ¿cómo te va? Mira, yo toco hace 8 años que toco la guitarra, soy profe de la misma, doy clases. Bohemios, bueno, fue una búsqueda mía un poco, porque yo venía tocando con una banda donde hemos tocado en escenarios muy importantes, qué sé yo, Maquena, Lucille, un montón de reductos de capital de renombre del rock. Y la verdad que no me sentía muy cómodo y yo tenía ganas de armar mi propio proyecto porque siempre escribí, porque siempre la melodía salió fácil. Y más o menos 1 año y medio tiene la banda de gestación, de encontrar los integrantes que vos sabés que se van a comprometer y van a seguir en el proyecto. Esto lo armé yo hace 1 año y medio, pero es como una cooperativa, porque todos hacemos letras, ¿viste? Todos hacemos todo. A mí me gusta trabajar de esa manera, de una manera más que nada cooperativa y no quizás tanto el compositor o el cantante. No, creo que la banda somos todos y que una banda a la larga es una empresa y tenemos que rodearnos de buena gente y conformar un gran equipo, ¿no? Para poder dar lo nuestro de lo mejor que podamos. Sí, yo cuando recién mencionaba la palabra cooperativa me llevaba que es difícil, ¿no? Sobre todo en una banda de rock o de cualquier género musical, el tema de la composición, porque no es lo mismo que escriba el cantante que escriba el bajista, que quizás no interpreta y siente tanto sus canciones. ¿Vos cómo lo llevas a eso? Es interesante lo que decís. Mira, la verdad es que yo venía componiendo solo y se plantó en la mesa chica de que los chicos también querían poner, no por una cosa que yo imponga. Entonces ahora hay canciones que lleva uno y esas canciones se corrigen y se arman entre todos, y hay canciones que lleva otro y esas canciones se corrigen y quedan entre todos. Y también hacemos una selección, porque la verdad es que tratamos de realmente también, por más que sea algo que no esté bien decirlo, tratamos de poder volcarnos a las canciones que sean más pegadizas, porque a nosotros nos interesa que la banda, al margen de tener un mensaje, que pueda llegar a tener un rodaje, entendiendo que el circuito es muy chiquito y que hay que moverse con la gente correcta, y que, viste, hoy no hay mucho espacio para las bandas y todas esas cosas, pero nosotros estamos en la etapa de no volvernos locos, viste, y de trabajar, pero hoy componemos entre todos. Alguno trae una idea, a veces una historia de amor o cosas que pasan, o a veces una cosa que escapa a nosotros, y ahí se van armando las canciones. Vampiro, por ejemplo, la armé yo. Yo la llevé a la sala, gustó, yo puse la letra, yo puse la música, y bueno, los chicos después pusieron un poquito los arreglos. Y en cuanto a esto, ¿no? De poder... si se tiene la suerte, no sé si llamarlo pegarlo, que justamente viralizarse, ¿cómo se llevan con las redes sociales, que es fundamental, ¿no?, en estos tiempos de pandemia? Mira, la verdad, muy pero muy bien. Estoy, ajá, la verdad, que muy sorprendido de todo lo que ha pasado. Hemos tenido nota en México, hemos tenido nota en Colombia, tenemos, qué sé yo, tiene menos de 4 meses y el Instagram tiene casi 3.000 seguidores. Y la verdad que no, la verdad que muy bien. Igualmente yo, viste, no me encargo mucho de eso, se encarga el Vampiro, que él es, como te decía, el más community manager. Pero sí, sí, entendemos que las redes son todo, porque, bueno, nada, hoy en día, ¿no?, es como qué sé yo, esta calle virtual que te permite llegar a la mayor cantidad de gente para que escuche lo que uno humildemente hace, ¿no? Claro, y bueno, la última de mi parte, agradeciendo tu tiempo con Paralelo Este Despierta, era justamente el tema de la cultura. Sabemos, recién lo mencionaba, que no hay muchos espacios para tocar. ¿Cómo ustedes siempre fueron de...? ¿Cómo ves la cultura en todo lo que es provincia de Buenos Aires? Y mira, creo que muchas veces, a veces siempre tocan las mismas bandas, porque lamentablemente a veces en los negocios o en esas cosas no hay corazón, y tiene que ser que los bares vendan alcohol y que todo consuma para que todo se lleve el fruto monetario. Pero creo que no hay propuestas originales, realmente creo que la música es muy repetitiva. A mí me gustan mucho los Stones como bandera, pero la verdad, salvo los Ratones o Juanse, todo lo que es el rock and roll, digamos, Stone acá no me moviliza, lo veo totalmente reiterativo, con estructuras, ¿no?, muy Miss You o muy esas cosas y todo, pero creo que hay que trabajar, ¿no? Y como te digo, hay que, no, la verdad, es, siéndote sincero, no venderle el alma al diablo y tratar de moverse con gente que tenga movida y que sea lo más honesta posible y empezar de abajo, ¿no? Generalmente siempre se empieza tocando con alguna bandita que lleve un poquito más de gente y te dan el lugar, pero principalmente creo, Fermín, que hay que hacer un buen producto. Cuando uno hace un buen producto, después eso, al margen que te puede gustar a vos y a alguno le puede gustar el tema 3 o el tema 4, es como que estás seguro de lo que haces, ¿viste? Y eso es, creo que es lo más importante, cualquier cosa que uno encara en la vida, estar seguro y querer lo que uno hace, ¿no? Así es. Por último, Marian, ya para cerrar. Sí. Te saco de la banda un ratito. Tenemos una consigna en estos días del Oeste Despierta. Es, si tuvieras que definir tu adolescencia en una sola palabra, ¿cómo la definís? La definiría musical. Te diría que musical. Musical. Mirá. Porque siempre estuvo la música y siempre fue un equilibrio entre la tristeza, la alegría y todas esas cosas que tiene la vida, ¿no? Que siempre tiene conitos cuando vos pensás que pasás la ruta, siempre te aparece algún obstáculo, pero bueno, es así. Así es. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo para con este programa y esperamos el mejor de los éxitos. Perfecto. Cuando tengamos el material bien grabado, se los voy a pasar, así ustedes lo pueden publicitar. Y bueno, mucha suerte con el programa y gracias por el espacio.